Quise tomar por mi casi algo, pa' que sepa que la ando pensando. Faltan dos, tres pedas más para que la deje atrás. Si estás escuchando esto, ahí la llevo. Pero aún traigo medio fracturado el ego. Pudiste ser el amor de mi vida, pero tú decidiste ser el amor de mi herida. Por eso mi corazón te olvida, aquí se va a hacer lo que yo diga. Pudiste ser y no pensaste en grande. Ya ni llorar es bueno, güey, yo juro pa' adelante. Aquí se acabó el corrido, qué lástima por ti. Que vas a ser feliz, pero no tan feliz como serías conmigo. Si estás escuchando esto, ahí la llevo. Pero traigo leve fracturado el ego. Pudiste ser el amor de mi vida, pero tú decidiste ser el amor de mi herida. Por eso mi corazón te olvida, aquí se va a hacer lo que yo diga. Pudiste ser y no pensaste. Qué lástima por ti, que vas a ser feliz, pero no tan feliz como serías conmigo.